Hola amigos, bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Cuarto capítulo de este nuevo formato del podcast, en el que, bueno, parece que ya tenemos aprobado el feed, cosa que nos alegra. Ya podemos, ya aparecemos en iTunes, y si aparecemos en iTunes es que lo hemos hecho bien. Bueno, estamos en plena Semana Santa y esta es una buena época pues para salir a fotografiar. Como os he dicho en múltiples ocasiones, la mejor manera de aprender fotografía es salir a hacer fotos. Y la Semana Santa, pues los que tengáis la suerte de coger estos días de vacaciones, seas creyente o no seas creyente, pues aprovechar y hacer algunas fotos, que seguramente vuestro espíritu os lo va a agradecer. Yo, pues como no tengo vacaciones, ya que es temporada, empieza la temporada alta en todo esto de la fotografía, pues la verdad es que tengo que quedarme aquí y hacer cosas, así que no voy a poder disfrutar de hacer fotos, recreativas. Para mí, voy a hacer fotos profesionales, eso sí, porque me toca currar. Pero bueno, con alegría se lleva todo mucho mejor. Bien, en este podcast quiero hablar de cómo simular un filtro degradado con una cartulina negra. Quiero hablar de Apple otra vez. Quiero hablar de la entrevista a Mark Gurman que le hicimos en Appleianos, en donde abajo en la descripción del link os voy a poner el link al episodio de Appleianos donde entrevistamos a Mark Gurman, que para el que no lo sepa, pues Mark Gurman es uno de los periodistas norteamericano, autor del blog Mac to Find Night. ¿Es? Bueno, que Mark Gurman, para que no lo sepa, es uno de los bloggers y periodistas más reconocidos del mundo Apple. Tiene siempre información privilegiada de lanzamientos y nuevos productos que Apple va a sacar. Por supuesto, no nos dijo cuáles sus fuentes, pero aún así se lo preguntamos, no vaya a ser que no lo fuera a decir. Y bueno, le hicimos una entrevista en Appleianos, sabéis que es el podcast donde yo hablo frecuentemente y bueno, soy miembro del podcast y orgulloso miembro del podcast de Appleianos. Suscribiros a Appleianos si aún no lo estáis. Y bueno, pues el señor Gurman, le digo señor porque yo tengo 42 años, pero es que Mark Gurman tiene 27, o sea. Pero bueno, el señor Gurman nos contó interesantes cosas sobre Apple y cosas que nos pueden venir bien a los fotógrafos, no vayáis a creer. Así que creo que eso es de lo que vamos a hablar hoy principalmente. Bien. Estoy en el coche, así que si se meten ruiditos y cosas de esas, perdonadme, pero tengo un coche que no es híbrido, que no es eléctrico, así que hace ruido al andar. Y yo todavía estoy, como veréis, saliendo del catarro, que he estado este fin de semana malísimo. Así que sin más, comenzamos. Mark Gurman, pues vino al podcast de Appleianos. Realmente ahí nos apuntamos un tanto el podcast de Appleianos y conseguimos la primera entrevista en un podcast en directo en castellano de este influyente persona del mundo Apple. Y bueno, la verdad es que estuvimos, yo os voy a contar un poco el making of, ¿no? Estuvimos, lo sabíamos como 10 días antes de la entrevista, así que estuvimos meditando entre todos los miembros de Appleianos, pues hacerle un número de preguntas interesantes. Y también queríamos guardar por lo menos una pregunta pues para el público que nos sigue en directo, que aunque no lo creáis, pues alrededor de cerca de 200 personas todos los días nos escuchan en directo en Appleianos Radio. Y pues qué menos que por lo menos una pregunta dársela a ellos. Así que empezamos a proponer preguntas por escrito. Evidentemente todas mis preguntas iban sobre el mundo de del Mac y del Pro, de cómo nos tiene abandonados la marca de Cupertino y qué creía él. Así que mis primeras preguntas, que además fueron las primeras que salieron en el podcast, las primeras preguntas que yo hice unos 10 días antes de que de la entrevista, pues eran si ve correcto el abandono de la gama profesional por parte de Apple, y bueno, pues qué opina sobre ello, si cree que va a haber alguna revolución en la gama profesional que haga que los profesionales nos volvamos a enganchar a Apple. Y también le preguntaba sobre si veía realmente profesional un producto como el iPad Pro, y que si cree que realmente necesitaba un impulso en el sentido de software para que los profesionales que no fueran del ámbito de el blogging y de un poquito del diseño viéramos a ese producto como algo realmente pro y usable. Básicamente esas eran mis tres preguntas. Y bueno, pues con la de los otros compañeros, cada uno más o menos tocando las de su palo, ¿no? Por ejemplo, Julio del podcast Apple Coding, pues evidentemente todas sus preguntas iban a ir sobre tema de suite, de programación, de convergencia de sistemas, cosas de estas que Julio habla mucho en su podcast. También abajo os voy a dejar el link. Adrián, pues como desarrollador, también estaba muy pendiente de temas de desarrollo y tal. Bueno, la verdad es que todos un poco nos complementábamos bien, así que había unas 10 preguntas, 12 preguntas de toda clase de temática, de seguridad, de cotilleos, había un poco de todo, ¿no? Incluso reservábamos la pregunta de los oyentes, que nos la fueran dejando con el hashtag, y nosotros elegimos, pues dentro de las que no hubiéramos hecho nosotros, pues alguna interesante que complementaran a las nuestras. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el día de antes resulta que Apple reúne a los 5 o 10 personas influyentes del mundo Apple, donde no estaba el señor Gurman, y anuncia que se han equivocado en el Mac, que tienen que rediseñarlo de nuevo, que perdonen los profesionales, que esto lo van a dar en impulso, que por supuesto no se han olvidado de los profesionales, que plin, que plan, que plon. O sea, todas mis preguntas que yo le hice a Mark Gurman, resulta que Vitich y los demás que estaban ahí reunidos con los bloggers me las respondieron el día de antes de la entrevista a Mark Gurman. Así que sin prácticamente tiempo de respuesta tuvimos que modificar las primeras preguntas, que eran esas, que nada más eran las mías. Claro, imaginaros, o sea, del hola señor Gurman, ¿qué piensa usted del abandono? Pues ya estaban respondidas, así que tuvimos que cambiarlas por unas preguntas menos interesantes sobre lo que había acontecido el día anterior, es decir, qué piensa del anuncio que ha hecho Apple sobre esto y tal, cosa que no era tan interesante como haber sabido realmente qué opinaba Mark Gurman y qué información podía llegar a tener sobre qué estaba haciendo Apple dentro de la gama profesional. Pero bueno, se solventaron bastante bien. Luego también, pues bueno, lo típico problema es porque resulta que aunque hablamos inglés la mayoría, no hay esa soltura como para preguntarle bien y que nos entienda, nos responda, y sobre todo, entonces tenemos una traducción simultánea, que lo hacía nuestro compañero Mistega, también integrante del podcast, que entre otras cosas, él reside en Los Ángeles, o sea que mejor que él no era nadie para preguntarle. Entonces llegamos al acuerdo de que nosotros preguntábamos en castellano, y para no confundir a los oyentes ni a Mark Gurman, y que siempre fuera todo filtrado pues por Mistega. Pero bueno, pues resulta, pues yo, que eran mis primeras preguntas, realmente me las leyeron, no, al final no pude ni preguntarlas ni en castellano ni en inglés. Habíamos estado todos hablando antes en inglés con Mark Gurman, nos presentábamos. Mark Gurman se conectó como 20 minutos antes, 15 minutos antes del directo, y nos dijo que le había surgido un imprevisto y que, por favor, que la media hora de la entrevista pactada, que a lo mejor tenía que ser un poquito menos, que si en cualquier momento nos decía que se tenía que ir, que lo entendiéramos. Nosotros, por supuesto, dijimos que sí. Así que todavía, pues, para aligerar, digamos, en vez de nosotros hacer la pregunta en castellano, Mistega la traducía al inglés y Magulma no la contestaba y Mistega no la traducía, pues bueno, pues Mistega realmente leyó la pregunta en castellano y en inglés, y bueno, pues se ahorró un poco de tiempo. Pero claro, luego pues alguno se perdió y, por ejemplo, Julio preguntó en inglés directamente. En eso sí que estuvo un poco, no sé, yo creo, supongo que como todas estas cosas, que si no las, lo que son los directos, ¿no? Pues nunca sabes realmente qué te puede llegar a fallar bien en el programa. Pero bueno, al final sale una entrevista bastante decente, y en esa entrevista, y sobre todo en el, porque claro, Mark Gurman al final nos concedió los 30 minutos pactados, más el cuarto de hora de antes, realmente estuvo con nosotros 45 minutos dentro de su horario laboral, realmente, porque claro, la diferencia horaria, él todavía estaba trabajando en Los Ángeles. Y la verdad es que, aparte de agradecerle a Mark Gurman el esfuerzo, del tanto que nos hemos anotado en Apelianos, y del, bueno, pues de los compañeros, ¿no? Luego, las preguntas que hicimos y toda esa historia, pues lo interesante que nos dijo Mark Gurman es que realmente él piensa, bueno, entre lo que nos dijo, lo que deducimos es lo que va a pasar, y los anuncios que está haciendo últimamente Apple sobre el iPad Pro, es que realmente va el iPad Pro posiblemente vaya a tener un sistema propio, operativo propio, exclusivo del iPad Pro, que va a tener muchas características del macOS. Entonces realmente a lo mejor podemos ver un sistema, un impulso que le haga que ese ordenador sea, ese ordenador, bueno, ese dispositivo, el iPad Pro, sea realmente un dispositivo Pro, y podamos, por ejemplo, tenga un navegador de ficheros, tenga un, no sé, con cosas de macOS, para que, por ejemplo, aparte de que puedan funcionar aplicaciones profesionales, pues podamos usarlas como auténticos profesionales, sin tener que pasar, por ejemplo, las fotos por carrete, o podamos procesar fotos en lote con un Lightroom, sin tener que basarnos todo en archivos de la nube, y poder trabajar en movilidad con ese equipo, con dispositivo, o sea, algo más a lo que podría ser hoy día, pues un pequeño, a lo que fuera, imaginaros un MacBook Air de 11 pulgadas sin teclado, que a lo que es ahora mismo el MacBook Pro, no el MacBook Pro, el iPad Pro. Así que eso es muy interesante, sobre todo pues para nosotros los fotógrafos. Imaginaros que podamos ir con nuestra cámara de fotos y descargar las fotos directamente al iPad, ya sea en tarjeta, con el típico lector de tarjetas de que si esté para el iPad, o por wifi, y realmente poder trabajar con aplicaciones profesionales y hacer cosas que hacemos en macOS. Por ejemplo, imaginaros convertir una foto a DNG sin la necesidad de estar conectados a la red, y de hacerlo directamente en dispositivo local, y guardarlo en un dispositivo local o extraíble, para poder compartir o poder mandarlo urgentemente a un medio. O sea, lo que puedes hacer sin despeinarte con cualquier ordenador portátil más básico, poder hacerlo con un dispositivo que supera con creces en potencia a la mayoría de los dispositivos, a la mayoría de los ordenadores portátiles que existen en el mercado. Así que estaremos atentos a ver si es verdad y Apple nos brinda ese pequeño logro. Así que por ahí, bien. Bueno, esto con respecto a la entrevista a Mark Gurman, que como imaginaréis, pues bueno, pues estuvo interesante. Luego hicimos una tertulia posterior en la que, bueno, cada uno hablamos sobre lo que nos había parecido, las respuestas a las preguntas y tal, y bueno, estuvo muy muy muy interesante. Así que os recomiendo que la escuchéis, son 2 horas entre entrevista y el posterior debate, pero puede, si os gusta el mundo Apple, puede ser interesante. Y ya que estamos hablando del mundo Apple y la fotografía, os voy a dejar en las descripciones del programa un artículo de Petapixel. Petapixel es una web. Esto lo voy a cortar. Ya que estamos hablando del mundo Apple, pues voy a hacer eco de una cosa que he visto. Bueno, realmente, como os he dicho en algún episodio, hay una cosa que me fastidia bastante, y es que últimamente Apple, evidentemente, ha dejado de lado a los usuarios Pro, tanto en vídeo como en foto. Y nos ha dejado de lado, pues primero, pues porque, como han reconocido, se equivocaron en el Mac Pro. Y al equivocarse en el Mac Pro, pues en vez de rediseñar de cero un equipo, pues no, que sé que estuvieran haciendo, y al final ni han rediseñado nada, llegan tarde, y entonces, claro, los usuarios tenemos profesionales, tenemos unas necesidades. Es decir, yo soy maquero, me encanta Mac, me encanta Apple, pero ojo, que Apple no me toque mi pan, porque si yo no puedo entregar un trabajo, pues porque Apple no ha hecho un dispositivo o una herramienta, no me proporciona la herramienta para poder trabajar, pues evidentemente, pues muy maquero que sea, tendré que migrar. A mí me encanta Nikon, pero si Nikon no me da las herramientas fotográficas que yo necesito y que cubran mis necesidades, pues tendré que irme a Canon o a Sony o a la que me lo ofrezca. Esto es así, pero es que es así, pasa en todos los gremios, en todas las profesiones. Los taxistas, por ejemplo, pues se pone de moda un coche de taxi y ese coche cae en masa. Y bueno, pues a lo mejor alguno es de una marca en concreto de coches, pero resulta que ahora mismo pues se lleva tal vehículo en esto del taxi, y pues los taxistas no tienen ningún problema en cambiar de un vehículo a otro en función de cuál sea el mejor, el más adaptado, y el que, bueno, el que más adapte a sus necesidades en ese sentido. Así que nosotros, como fotógrafos o profesionales de la fotografía o de la imagen, pues debemos hacer lo mismo. Y mucha gente, sobre todo a mí me duele por personas que, en las que yo, cuando los conocí, pues estaban sufriendo en Windows, en un Windows XP, con los programas de Adobe y con, bueno, pues típicos virus, cuelgues, antivirus y demás historias que todos habéis de sobra. Y yo les evangelicé, pues para que pues se vinieran a Mac, miren Mac, esto no necesita antivirus, esto es muy estable. Esto es caro, sí, pero joder, te merece la pena, porque fíjate, no se deprecia tanto como un PC, tiene una serie de ventajas que ya quisieran los PCs. Bueno, pues evidentemente muchos convencí y muchos se cambiaron a Mac, muchos me lo agradecieron de muchas maneras, y pues años después resulta que muchos de esos que yo evangelicé, resulta que se han tenido que cambiar a Windows. ¿Por qué? Pues porque realmente necesitaban una tarjeta gráfica potente para hacer vídeo en 4K, para las tomas de los drones que necesitan para sus trabajos, pues para poder gestionarlos bien, para hacer renderizados en condiciones que no sean eternos, y bueno, y porque realmente las herramientas profesionales de Apple que nos daba a los fotógrafos, a los videógrafos y a los, pues realmente Apple las fue un poco deteriorando o al irlas reescribiendo, pues no iba incorporando desde el principio ciertas herramientas que la gente necesita. Entonces, claro, cuando reescribió a Final Cut, que era un estándar en esto de la imagen, pues se olvidó de poner muchas cosas, o no se olvidó de poner, o no le dio tiempo a poner muchas cosas que los profesionales necesitaban. Esto hicieron que muchos profesionales se pasaran a Premiere. Lo mismo pasó con, por ejemplo, con Aperture. No tuvimos ese problema, pues porque directamente nos lo quitaron de la noche a la mañana, dijeron que ese programa pues ya no les interesaba a nadie y que nos pasáramos a Adobe Lightroom. Pues Apple, si tú eres capaz de despreciar a tus usuarios y decirles que se vayan a un software de terceros que funciona tanto en Windows como en Mac, pues evidentemente cuando tengan que renovar sus equipos y tú no les estés dando unas herramientas en condiciones de precio ni de calidad ni de velocidad equiparables a un PC, pues la gente pues se te va a ir al PC. Pues ¿por qué? Pues porque mira, funciona bien. Entonces, el otro día, con esto del Mac Pro, he visto un vídeo que os lo voy a colgar en las descripciones. Y este vídeo es muy interesante y muy lamentable. ¿Por qué? Pues porque compara dos equipos. Compara un Mac Pro de 6 núcleos con 64 de RAM. Bueno, un Mac Pro que en la página de Apple cuesta $5,500. $5,500, que ese equipo en la Apple Store de aquí de España, esos son 6.000 y pico euros de equipo, ¿eh? O sea, 6.000 y pico euros. Ojo, que es un dinero interesante, es un tanto porcentaje bastante amplio de lo que es tu facturación anual. O sea, que no es un moco de pavo, ni no es poca cosa. Y lo compara contra un PC gobernado por Windows, que tiene unos procesadores AMD, ni siquiera tiene procesadores Intel, y este equipo tiene también 64 de memoria RAM, disco duro SSD como el otro, y este equipo tiene un valor de $1,500. Bueno, pues hacen la prueba con la misma foto, los mismos efectos, el mismo Photoshop. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que para hacer el mismo procedimiento, el mismo proceso, invierte menos tiempo, es decir, procesa mucho más rápido el PC. No es un tiempo para echar los, porque me parece que hace un desenfoque radial de una imagen de full frame, de creo que son 24 megapíxeles y tal, la hace, y mientras el Mac Pro se va a 15 segundos, el PC la completa en 14, y mientras otra imagen le da otro efecto, mientras el Mac Pro la hace en 8 segundos, el PC la hace en 7,8. No, lo significativo no es que sea un poquito más rápido el PC, lo significativo es que el PC cuesta 4 veces menos, 4 veces menos que el Mac Pro, que se dice pronto, 4 veces menos. Así que, ¿qué queréis que os diga? A mí estas cosas me duelen. Sí, me duelen en el corazón, me duelen en el alma, me duelen no solo en el bolsillo, me duelen mucho, pues porque yo soy amante de la marca de la manzana. Tengo mis equipos Apple, reconozco que lo que hace grande a Mac es el sistema operativo. O sea, el sistema operativo es el que hace grande a Mac. Así que no me quiero imaginar si a esa máquina que han ese PC que han montado se le pudiera hacer un Hackintosh. Lo que se llama un Hackintosh es hacer un lograr instalarle el sistema operativo Mac y que realmente esa máquina sea como un Mac, con el sistema operativo Mac, te lo reconoce como si fuera un Mac y funciona como si fuera un Mac. Por eso se llaman Hackintosh. Intentar hacer un Hackintosh con una máquina de esa o similar, como volaría y no necesitarías comprarte un Mac Pro, que están totalmente desfasados tanto en características como en precios, y que Apple no ha bajado el precio cuando realmente yo no entiendo quién se va a comprar un Mac Pro ahora últimamente. ¿Por qué? Porque la actualización que han hecho es mínima, no han bajado los precios, y ya sabemos por parte de la propia Apple que en un año, año y medio, van a tener un equipo nuevo, completamente rediseñado y modular. Así que son cosas que sigo sin entender. Pues porque Apple lo que debería haber hecho es coger ese equipo que cuesta de base 3.500 euros y dejarlo en 2.000 euros. 2.000 euros, te quitas todo el stock que puedas del Mac Pro y por lo menos dejas que tu equipo muera dignamente y ya está. Pues no, Apple ha vuelto a las andadas a hacer lo mismo que en el 2004, cuando vendía el MacBook Pro, el G4, que era un procesador totalmente quedadísimo, cuando en el equipo sobremesa estábamos en G5, y lo seguía vendiendo como si fuera fuera de serie el procesador, y no es así, no era un procesador para nada puntero, y es más, ya estaban trabajando en el cambio a la arquitectura Intel. Pues son cosas que nadie entiende. O sea, ¿por qué hace estas cosas la empresa que más dinero tiene en el que más valor tiene, que más dinero tiene? O sea, yo es que no soy capaz de verdad de llegar a entenderlo. Pero bueno, cambiemos de tema. Fotografía. ¿Cómo vamos a simular un filtro degradado con una cartulina negra? Bueno, para empezar, debéis saber que los filtros degradados son estos filtros que se ponen en las cámaras, que son como si fueran gafas de sol. Que tienen, o sea, como si fueran gafas de sol por una parte y por otra parte no, esa explicación me parece a mí que es un poco, coge un poco, no lo va a entender nadie. Bueno, esos son estos filtros que vosotros veis que tienen, imaginaros, media de la mitad para arriba del filtro es como si fuera una gafa de sol, y la mitad de parte del filtro para abajo pues no tiene, no es como si fuera una, está, no lleva filtro, ¿no? Estos filtros, ¿para qué se usan? Estos filtros se usan para exposiciones donde hay mucha luz en un punto y en otra pues no hay tanta luz. Y un ejemplo claro es un atardecer. Vamos a imaginarnos que tenemos nuestra cámara montada en un trípode en el frente al mar, viendo cómo se oculta el sol en el mar. O al amanecer. Imaginaros cómo vemos que queremos ver cómo sale el sol al amanecer, exactamente igual que en el otro caso. Bueno, pues nosotros pondríamos este filtro para matizar la parte donde está saliendo el sol, que está muy iluminada y interfiere directamente en la parte donde no está saliendo el sol y todavía está en penumbra, que necesita mucho más tiempo de exposición para poder ser captada todas las luces y todos los matices que hay. Para eso pues utilizamos los filtros degradados, y hay muchas clases de degradados, pues hay diferentes grados, ¿no? A mayor degradación, o sea, mayor sea el degradado del, pues más oscura es la parte donde vamos a darle la luz, pues con eso podemos tener la cámara más tiempo abierta, es decir, tener más tiempo el obturador abierto, dándole más tiempo o menos tiempo. Estos filtros, que aparte de ser bastante caros, tienen que ser muy buenos, no valen cualquier clase de filtro, pues porque tienen, si son los típicos filtros chinos que cuestan baratos, pues bueno, pues sí te hacen el apaño, pero realmente esos filtros pues meten distorsiones y aberraciones que luego a la hora de revelar, pues algunas son difíciles de quitar. Un truco, cuando no disponemos de este tipo de filtros, es usar una cartulina negra. A ver si hago un vídeo en YouTube para que lo veáis realmente cómo se trabaja, cómo se hace esto. Para empezar necesitamos una cartulina negra de toda la vida, que cuesta 30 céntimos o 40 céntimos, no cuesta más. Y necesitamos también experiencia, porque esto a la primera seguro no nos va a salir, a la segunda nos va a salir un poco y tenemos que coger el ritmo. Entonces, vamos a poner una imagen por lo menos de 2 segundos de exposición. Imaginémonos ese atardecer. Pues en 2 segundos realmente de exposición a una F cerrada, pues para limitar la luz que nos entra al sensor y no se nos queme la imagen, vamos a tener que, a lo mejor tenemos la parte de las sombras muy bien expuesta, pero claro, en cuanto vayamos a la parte del sol, lo vamos a tener totalmente quemado y nos va a estropear la foto. Pues lo que hacemos es cogemos la cartulina y cuando demos al obturador, la cartulina va a estar tapando el objetivo, va a ser como si fuera la tapa del filtro del objetivo, y le damos y levantamos a una velocidad constante, sin tocar nunca la cámara para que no se trepide la imagen. Vamos a levantarla hasta que se vaya de la imagen. Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Que la parte de abajo del objetivo esté más tiempo, le entre la luz más tiempo, y la parte de arriba, donde está el sol, evidentemente vamos a estar mucho más tiempo con la cartulina en esa parte. No sé si me entendéis. Cogéis y hacéis hacia arriba, levantáis la cartulina hacia arriba en un movimiento de abajo arriba. Con esto lo que hacemos es imitar el filtro degradado, y realmente al no poner ninguna clase de filtro en el objetivo, realmente no estamos haciendo aberraciones ni metiendo otro elemento de distorsión en la imagen. Pero para hacer esto, como os digo, lo que necesitamos es muchísima práctica, porque necesitamos tener una cadencia de levantamiento de cartulina. Cuando levantamos la cartulina, pues tenemos una velocidad y tiene que estar sincronizada con la velocidad que nosotros le estamos dando a ese temporizador, a ese obturador abierto. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que variar la velocidad y darle o más tiempo o menos tiempo, dependiendo de cómo sea nuestra habilidad para levantar la cartulina. Así que sin duda, pues es un truco que seguro más de uno no conocíais, y realmente podemos lograr hacer cosas bastante curiosas en entornos de luz bastante complejos, como son los amaneceres, atardeceres. Entonces tenemos que lograr sincronizar el tiempo de apertura del diafragma con eso. Así que os dejo esa tarea, si la queréis practicar ahora en Semana Santa, que seguramente haréis alguna escapada a algún sitio chulo, pues en probarlo, una cartulina que no cuesta nada, y veréis cómo los resultados son realmente interesantes. Bueno, pues yo creo que con esto hemos llegado al fin de este cuarto capítulo de Podcast Reflex. No olvidéis en suscribiros a este podcast por vuestro podcatcher. Quiero empezar a subir los capítulos, pues no sé si a iVoox, pues para darle más visibilidad, o a Suguru, o no sé, alguna plataforma de estas. Así que, pero vamos, el feed principal, el feed es este, no tenéis que cambiar absolutamente nada. Os recuerdo que en mi canal de YouTube pues sigo subiendo tutoriales sobre Photoshop y sobre Lightroom y sobre más programas, diversos programas de edición fotográfica. Y el próximo que voy a subir de Photoshop, ya vamos a empezar a meter más caña para que empecéis a adentraros en el programa. Y bueno, pues si os queréis suscribir a mi canal de YouTube, abajo os dejo el link. En las redes me podéis localizar como @lamustia en Twitter, @ultrafoto en Instagram. En Facebook lo tengo, pero lo uso muy poco, así que no os lo voy a ni a dejar. Y si queréis escribirme, pues escribirme al mail info@carloscastillo.info. Ha sido un placer este cuarto podcast. Nos escuchamos. Hasta luego.